Apártate de mí, ya no te quiero en mi camino. Mala me hiciste fundir, me arruinaste los bolsillos. Blanca, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino. Mala me hiciste fundir, me arruinaste los bolsillos. Y cuando en la noche ando resarpado, si no tengo bolsillos. Y cuando en la noche ando rezando